parte de todos. Un programa de ayer, hoy y mañana. Parte de todos. Todos los estilos de la música, mucha información y entretenimiento. Unite a nosotros y sé parte de todos. Todos los lunes de 21 a 23 por La Vox. Parte de todos. Soy parte de la historia. Soy parte de todos. Muy buenas noches, estamos aquí en Parte de Todos por Radio Vox 102.9 con la mejor música, 21.04, 9 grados, .4, sensación térmica, 9 grados. Ahora está hermoso. Olvídate. Estamos hermosos. Hoy a la mañana una cosa que... Buenas tardes muchachos, señor Marcelo Galateo. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Cómo va acá la mesa? ¿Todo tranquilo? Señor... Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ahí está, estamos aquí en Parte de Todos, 21.05. Estamos escuchando a la señora Hilda María del Pilar Lizarazu. Nacía el 12 de octubre de 1963, compositora de rock y fotógrafa argentina. Empezó como fotógrafa y después empezó a cantar. Y sacó hace poquito este homenaje a Charly García con todos los temas, Nos siguen pegando abajo, ¿sí? Este es el tema. Y ella está casada con el señor Lito Vitale. Ah, no sabía ese dato, sí, mirá sí, vos. Sí, sí, sí. Empezó primero... Hilda Lizarazu, alias Man Ray. Man Ray, para nosotros Man Ray. Claro. ¿Sí? ¿O no? Ella hacía coros con esta... Con los Twists. Sí, pero está Fabiana Cantilo. Claro, ¿no? ¿A quién le hacía los coros? ¿A Charlie y a los Twists? y ahora estoy. Exacto. Y a Fito Páez, ¿no? Y a Fito, creo. Y a Fito también, ¿sí? Ella inició su carrera como integrante de la banda Sweater, donde hizo los coros de Amanece en la Ruta. De hecho, después hace una versión con Man Ray también de Extraño Ser, tema de Sweater. Exactamente. Los Twists hizo coros en la banda de Charly García entre 1989 y 1993. Bueno, estuvo con Fabiana Cantilo, así estábamos escuchando. Y después empezó la carrera solista, pero después estuvo en Man Ray, que obviamente no, yo por lo menos en los 90 la conozco con el tema de Montaña Rusa, ¿sí? Después Sola en los Bares, todas esas cosas. Sí, tiene lindos, ¿no?, temas. Tiene una voz increíble. Caribe Sur. El Caribe Sur está buenísimo. En, ¿sí?, el cumpleaños de Charlie, en los 70 de Charlie, la rompió. Sí, es una genia. La rompió. Es una genia. Hablando de romper, el que estaba roto era el de la Renga, en el recital. El sábado me dijeron que estaba muy quebrado. Oh, sí. ¿Qué muy pasó? Quebrado. No podía ni hablar. Se había pasado un poquito de fiesta. Estaba copeteado, me estaba, parece, ¿eh? Sí, estaba borracho. Y bueno, sí, puede, sí, pasar. Sí, sí. La gente estaba un poquito enojada. ¿Estaba enojada? Bueno, después vamos a estar hablando entonces de la Renga, ¿o no? Sí. 1164-007047. ¿Cuántos shows hicieron, están haciendo los de la Renga ahí? ¿Tenés idea, Ari? Hicieron dos. ¿Dos? ¿Dos? El 4 y el 11. Ah, ok. Estadio Único de La Plata. Estadio Único de La Plata. Gran estadio. Gran estadio. Hoy vamos a tener un montón de noticias. Noticias raras, noticias de interés general. Deportes. Efemérides. Vamos a tener de todo. Deportes, no sé. ¿No? Hay algo de hockey sobre hielo, creo, pero. Sí, ¿no? Poco más que eso. Se viene, sí, la Copa América. Sí, después vamos a estar hablando de la Copa América. Automovilismo que se fue a traverso. Automovilismo, sí, una noticia, ¿sí?, triste del flaco. Sí, sí. Vamos a hablar, ¿viste? Todo, hablamos de todo de afuera, me son parece. Todos ahora de traverso, eran todos fanáticos de traverso, de repente. Sí. Yo lo conocía de nombre, pero. Yo sabía un par que era fanático de los traviesos, pero. Dios mío. No sé si. Saludos a Javi. No. No, dice. Dice, no sé. Bueno, yo lo que me dicen ustedes lo digo. Yo por lo yo que no. Me dijeron, no tengo más que decir. Yo no lo dije, lo dijeron ellos, los que están del otro está, lado. Ya está, salió al aire de tu boca, de tu bueno, voz. Bueno, me hago cargo, yo no tengo problema. Bien, 1164-007047 es donde nos tenés que llamar. Nos podés escuchar desde la app, desde Play Store o App Store, la de logo, sí, negro. No pesa nada. Ahí, pedís un tema, saludás, sí, a alguien, contás un chiste, sí, pedís plata. Y si nos buscás en el Facebook, una transferencia. Vos, FM Quilmes, también estamos ahí, ¿eh? Sí. Claro, exactamente. En salimos. Audio y video. En vivo y en directo. Bien, vamos a ir 8 grados. Ultra HD 4K. Che, escúchame, toda esta semana va a estar haciendo frío. Así que vamos al a estar menos dando los tres primeros días, sí, lunes, martes, miércoles, amanece muy frío. Muy frío. El miércoles dice el más frío. Así. El más frío, bueno. Gracias. Yo pensé que había pasado lo peor. Gracias, Marcelo. No, va placer. A ser peor. Mañana no, va a ser peor. No. Estos son compañeros. Estos son compañeros. Gracias. Esos kilitos te tapaban el frío. Claro, ¿verdad? Ahora claro, tenés frío. Antes estaba blindado. Claro, ahora ya no. Olvídate. Vas a tener que ponerte más abrigo. Engordar. No sé. Voy a empezar abrigo, por un guiso más bien. Abrigo. Pero no estás más cómodo con la ropa, todo. Ahora sé. Sí, pero me tengo que poner más ropa, entonces ya estoy incómodo. Claro, era como que claro. Antes era como. Hay que buscar ropa más, como es impermeable. Sí. ¿No? Sí. También. Sí. Sí, ni hablar. Por yo ahí me puse remera manga corta, remera manga larga deportiva, que ya de por sí es un poquito más, sí, calentita, sí, viste, con lycra. Buzo, sí, campera y camperón. Y guantes. Frío, total. No, muy frío. ¿Dónde iba? ¿No? La montaña, que era Vive. Claro, te había caído del. La Sociedad de la Nieve. Eso, de la Sociedad de la Nieve, estaba ahí esperando en colectivo. Llegué al laburo y tardé 3 horas en fichar para. Claro, estaba re que no podía caminar, ¿viste? Entre que me sacaba la ropa, ¿viste? Recomendable para esto, para los días fríos, como tengo yo, térmico, cosas térmicas. Claro, full. Alto guiso. Las remeritas térmicas. Yo vamos. Tengo frío y no estoy tan delgada, así que vos no tenés frío. Depende. Porque depende. Ahora estás trabajando ahora adentro. Ahora tengo todos trabajos adentro. Así que zafaste. Zafaste. A todos los seres de este planeta que tengo todos trabajos adentro. Menos mal. Sí, sí, sí. Pero, ¿sos friolento? No soy frío rápido. Dale. Pero no sufrís tanto vos el frío, ¿no? Yo no siento como que sufras. Yo estos años. No, yo prefiero el frío 10.000 veces antes que el, sí, calor. Sí, más vale, yo también. El calor. Ariel también. O sea, estamos calor felices. Calor te cansa mucho de traspirata, somos porquería. Felices, somos del team invierno. Sí, ya que no, digo, te corre el hilito líquido por la espalda, ¿viste? Que sabes, ya sabes dónde así va. Que no te transpire. Lo único bueno del verano es tomar birra. Eso. Olvídate. Pero vos tomás igual, ¿eh? No, en invierno no. No te da ganas. No me apetece. Vino. Y disfrutar el mar. Disfrutar el mar en verano. Y bueno, pero estar de vacaciones, cuando hace calor está re bueno. El mar en Brasil, porque Mar del Plata ya me está jodiendo mucho, ¿viste? El viento y la arena. El viento te lleva, el viento y la arena. Sucundum. Por algo escribió así Donald, ¿viste? El sucundum. El año pasado fue el último. Este año. Este año fue. En diciembre fue, querida. En enero. ¿En enero? Fue, sí, mi amor. Ah, sí. Bueno, en enero, bueno, este año. ¿Pasó 21, tan rápido que... Sí, 21-11. Estamos con 69% de humedad. Los huesos lo sienten. 69 grados bajo cero. ¿No te imaginas? Supuestamente el miércoles va a ser menos un grado. Yo escuché 3. A mí me dijeron menos 1 en la tele. ¿Menos 3 o 3? 3, escuché. Yo escuché 3. Menos 1 hoy. Bueno. Otra amiga. Otro, y bueno, hay que chequear. No, deja, no chequen nada. Vamos a ir entonces ahora a este tema nuevo. Va, nuevo, sí, de una chica que estuve buscando el Psycho Killer. Vos estuviste hablando conmigo. Sí. Que lo había escuchado en otra radio. Sí, hoy mismo lo pasaron por la tarde. Ah, sí. Sí, ah, él también estaba escuchando. La versión femenina de Psycho Killer. Sí, era femenina, tenés razón. Entonces vamos a escuchar. Mira, Ariel, muy bien. La versión femenina. Menos mal que estamos nosotros, ¿no? Si no, acá tenemos todos los temas. Los actualizados somos nosotros. Sí, está bien. Escuchan la radio. Buah, viejos. Buena versión, me gustó mucho. Bueno, la chica se llama Daniela Milagros y canta esta canción, una gran canción. ¿Tiene, señor? ¿O lo estoy...? Ah, claro. Escucha esta canción que es de Talking Heads, Psycho Killer, por Daniela Milagros. Dale. Killer, qu'est-ce que c'est? Run. Bien, Daniela Milagros, una multi-instrumentista argentina de 19 años. 19. Una genia total. Es buenísima esta versión, ¿eh? Esta. La joven música que se inició en el coro de niños del Teatro Colón. Hoy lidera su propia banda en la que toca piano, bajo y batería y fue elegida por el guitarrista Slash para telonearlo. Mira, el 9 de febrero. No estaba tanto eso. Exacto, en el Movistar Arena. ¿Sí? Qué bueno. Están saliendo artistas. Sí. De este estilo me gusta, ¿eh? Su primer álbum se espera para abril, que ya pasó. No, todavía no salió. Porque yo me fijé en Spotify, que Spotify es como que te da como pautas. Si bien hace poco salió el ruedo con las presentaciones en vivo, Slash la eligió como telonera para su show del próximo, bueno, del que pasó el febrero del Movistar Arena. Ya estuvo entonces. Ya estuvo el 9 de febrero. Estuvo en el Lollapalooza también, tocando. 19 bien, años, bien, ¿sí? Bien, lindo futuro. El show va a tocar, tocó en Teatro Flor, en el Vorterix, así que... Imagino, no fueron muchos escenarios, pero imagino que debe haber estado también en Cosquín. Sí, ¿no? Seguramente. Bien, también es actriz y tuvo otras experiencias en el Nickelodeon. Parece mayor, mira. Sí, pero tiene 19 años, ¿eh? Se llama Ego, se va a llamar el disco de Daniela... Milagro, voy a ver si puedo contactarla, ¿eh? Déjenme que a ver si la busco después por las redes sociales. Hace no. Milagro. Hago milagro. Bien, vamos a ir a las noticias del día de hoy. Decime el número, Deportivo, Marcelillo. No, sí, no, después. Hoy, para que nos manden mensajes, llames, sí, o lo que quieras hacer. Sí. 11-6400-7047. Ahí Radio Box 102.9 es el dial de la radio. Sí. O si no, www.fmradiobox.com. Perfecto, muy bien, señor. Y tenés la aplicación, te la bajás al celu, es Radio Box 102.9. Exacto. El loguito negro, que es gratis, no pesa nada. La escuchás, la ponés en el celu, cualquier ahí con lado. Un parlantito Bluetooth, sí, algo, lo que vos quieras. Y la escuchás todo el día, a la mañana pasan una música, no sé lo que es la música. Sí. Toda la mañana que te despertás hasta el mediodía es una cosa hermosa. Y por los días de... Uno que es animal de radio, le gusta. Nosotros somos gente que escucha radio los tres, ¿eh? No es que... ¿O no? Sí, sí. Escuchamos radio, mañana, a mí me gusta. Radio Box clavada toda la mañana. Sí. A vos dijo que mande saludos. Y lo que pasa es que estoy lijando y... ¿viste? A veces se olvida, este hombre. Hablando de saludos, sí, hablando de saludos. Buen lunes, arrancando la semana con ustedes, cenando y oyéndolos. Saludos, Gise y Marce, cuídense del frío, me llamo Valeria. Ah, Valeria. Valeria, saludos Valeria. Para la genia de Valeria. Bien, no quieren hablar de deporte, ¿no? Después, ¿no? No, tengo ni ganas. Duki contendiente. Perdón, ¿eh? Hay un hombre, sí, que manda mensajes acá a la Vox a la mañana. ¿Quién es el muchacho ese que habla? Manda unos mensajes largos. ¿Quién es? Un oyente que manda vos oyente, también, pero que nos manda a nosotros. Pero lo conoce largos a él porque lo nombra a todos. Sí, sí. Mirá, es conocido, lo conoce al pulpo. Mirá que el pulpo no es tan desconocido de la gente. Duki contó el día que le mostró los genitales a la policía española. Se tatuó en vivo y le declaró su amor a Emilia Mernes. ¿Qué pasa con Emilia Mernes? Pará, de vuelta, todo de vuelta. Duki contó el día que le mostró los genitales a la policía española. Sí. Se tatuó en vivo y le declaró su amor a Emilia Mernes. ¿Todo al mismo tiempo? Todo al mismo tiempo, no. Ah. Duki pasó por Colombia, visitó un reconocido humorista del país que tiene su programa en YouTube y se tomó con muchísimo humor el personaje de Juanpi González, que interpreta al actor Alejandro Reino, de un millonario insoportable que tiene un ciclo TV pagado por sus padres. Ahí empezó como a bromear con los tatuajes que tiene en su cara, antes que, bueno, él está de novio con Emilia Mernes, esta chica que la están criticando mucho, ya que estábamos a hilar. Sí. Le dicen que es de la generación de cristal. El Tartufo es el periodista, dice que es generación de cristal. Y sí, sí, sí. No queda ninguno afuera de los chicos. ¿Qué empiezan? ¿El 2020? ¿De 2020? No, nosotros el 2000. No. Sí, a nosotros 2000. No. Sí. 2000, ¿no? Generación de, sí, cristal. Sí. Sí, cristal, algodón. Todo. Son intocables. Emilia Mernes habla al Duque y dijo: estoy de novio con la mujer más hermosa del mundo. Hoy en día estoy enamorado. Ojalá me dure el resto de la vida. La verdad es que es la mejor compañera que tuve toda mi vida. Llevamos 3 años juntos. Me ayudó un montón. Recuerden que Duki en un momento estaba muy pasado de drogas, ¿eh? Ahora es como que está más... ¿No puede ser que le dicen el Duco ahora? ¿Duco? Sí, ¿no es Duco? Sí. Entre anécdotas sobre cómo hacía para evadir los detectores de humo en los hoteles, la desaprobación de sus padres cuando le mostró que se había hecho tatuajes en la cara, terminó también hablando de los trabajos que tuvo antes de triunfar y en la música terminó recibiendo unos inesperados regalos del conductor. Sé que en el colegio te perseguían, le decía, en tu maleta andabas con un martillo, con una llave francesa y no sé qué más porque no sé de estas cosas, comentó el personaje. Hubo una disputa. Una pelea con jóvenes de otro barrio. Me agarré las piñas con otro pibe. Después todos los pibes me querían venir a pegar a mí. Un día vinieron a buscarme 30 pibes para romperme la cabeza. Por eso andaba con un martillo y con una llave francesa. Por las dudas. Dice, yo tenía miedo y fui con un martillo en la mochila que le había sacado a mi papá y una de esas llaves para sacar las llantas del auto. Si me matan me llevo a uno, dijo él. Era por el miedo. Tendría 14 o 15 años, ¿sí? Lo que provocó la reacción del locutor que dice, ¡ay, qué lindo!, le dijo, ¿eh? ¿En qué más trabajaste antes de saber que podías alimentarte, comer y fumar lo que se te diera la gana? Repartidor de domicilios era Duki, ¿sí? Era delivery, ¿sí? ¿Delivery? No, delivery. No, delivery. Las que utilizan los repartidores para llevar la comida caliente. Y andaba en bici, ¿sí? No tenía moto, ¿sí? Acá habla un poco de España, en Mallorca, que dice que relató el abuso de poder que vivió en un grupo de policías en las calles de Mallorca cuando estaba con Emilia. Yo venía a cenar con mi novia, con una bolsita que tenía un tiramisú y 2 cucharas que había pedido en el hotel. Entonces me pararon y cuando me bajó me dice, ¿qué tienes ahí? Yo le digo que no tengo nada, que soy artista, le dice. Se pusieron un poco violentos los señores hasta que uno me llevó a la parte de atrás de la camioneta y me dice, bájate los pantalones. Y yo lo miro como diciendo, ¿qué está pasando acá? El policía quería revisar mis partes íntimas para ver que yo no lleve nada ilícito. Me negué un par de veces hasta que le dije, ¿la querés ver? Le dijo. Le mostré mi miembro con ganas porque estaba un poco enojado. El señor se dio cuenta que yo no tenía nada, quería chequear, no lo dejó tocar porque me metí un poco más. ¿Sí? ¿Qué pasó? Qué interesante. ¿Qué pasó? ¿Cómo que interesante? Bien, decime el número de teléfono, interesante. El número de teléfono. 11-64-00-70-47, ahí mandás un mensajito. Perfecto, después vamos a hablar del descomunal monto en dólares que pagó Ovaldo Sabatini por una cena con Oriana Sabatini y Pablo Dybala. ¿Él tuvo que pagar? El padre pagó por la cena para el hijo y para el yerno. Con la guita que tiene Dybala, mirá. Sí, el marido de Catherine Fulop se vio obligado a afrontar los gastos a la hora de disfrutar de una costosa comida con la cantante y el futbolista. Dice, papá, pagá, que después te lo devuelvo. ¿Sí? ¿De qué vive Sabatini? Es verdad, ¿de qué vive Osvaldo Sabatini? Debe ser empresario, debe tener propiedad. ¿Será? ¿De la hermana? Porque con la hermana está peleado. Alguno con Gabriela. Debe tener, sí, localcito, todas esas cosas. Campos. ¿Vos decís? Sí, seguro. Che, escúchame, Guillermina Valdés cuenta que toma caldo de huesos todos los días y mostró la receta. ¿Eh? ¿Y caldo de huesos de pollo? ¿Será? Sopita. ¿Qué será, Ariel? No sé. Guillermina Valdés contó que a toma mí, el caldo. Cocinero que sí. Trae de My Lunch, Pepe. Sí, sí. ¿Qué decía? Decía que para las patas de pollo, me acuerdo, deshuesábamos los pollos. Sí. Y el caldo, la mejor sopa con los huesos, sí, de las patas de pollo. Porque mejor. Tiene mucho calcio. Y el otro día estaba viendo los huesos de las patas de la vaca, los cortan al medio, los hacen a la parrilla y los sacan una cucharita, lo del medio, con pancito. Ay, Dios. Sí, ¿no? Sí, convendría ser como el caracú. Como el caracú. Claro, bueno, Ariel no estaba muy... ¡No! Guillermina Valdés contó que toma caldo de huesos todos los días y mostró la receta. La modelo compartió con sus seguidores la preparación que consume para mantener intacta su piel y detalló los beneficios que aporta. ¡Hola! ¿Sí? Hablando de comidas. Sí. Dice, el tipo llama... Sí. Hola, ¿hablo con la fábrica de pasta? Sí, ¿está Yarín? Perdón, pero no me puedo reír porque se me la tos. Se salen los mocos.

Bien, continuamos acá en Parte de Todos. Estaba dejando un pulmón. Pero bueno, es normal por el tema del cambio de tiempo. Nos puedes llamar al 11-64-007-047. Murió Luis María Serra, compositor de la cortina de Almorzando con Mirtha Legrand. A ver si después la busca. Es esa. Sí. La noticia fue confirmada a La Nación por su hijo. Fue elegido por directores como Daniel Tiner, Leonardo Fabio, Enrique Carreras. Escuchá. Hoy, almorzando con la señora Mirtha Legrand. Sí, yo también me asusté. El oído me hizo... Gise Bowie. Locutora. Profesora de letras. De letras. Marcelo Galateo. Te pinta la raya de la pared. Bien. Y Ariel Amaral. Uno más. Luego de hacer la música de la película La Mari, Daniel Tiner, su director, que había quedado muy contento con ese trabajo, le pidió a Luis María Serra, Daniel Tiner, que compusiera la cortina musical del programa de Mirtha Legrand, que la acompaña hasta el día de hoy. O sea que no es para menos, ¿sí? Lo hizo el trompetista... Como me había enamorado de la música del trompetista Jean-Claude Borelli, compuse algo que tuviera un gran protagonismo de ese instrumento. ¿Viste que? Mira, escuchá. Imaginé que no era una trompetita. ¿Ese está del primer día que salió el programa? Sí, desde el primer día que salió el programa. Mirá vos. Compuse, claro. ¿No se además, cansa de tocar siempre lo mismo? No, y bueno, ¿viste? O no se queda sin aire, ponele. Sí. El Daniel Tiner le dijo, haceme algo imperial como para una reina, le dijo. Porque viste que Daniel Tiner, el marido de Mirtha, la tenía como una reina. Un damina. ¿Sí? Un damina, un pollero. Sí. Un pollero. Sí, pero dicen que sí, ¿no? Dicen que le pegaba a Mirtha, ¿eh? Unos par lo de vi a Luciano Pereyra con Abel Pinto. Ahí está. Sí. Abel Pinto, ¿qué le pasa? Que estaba vestido de y mujer. Haciendo unos movimientos bastante femeninos. Sí. No ¿qué pasó si con Mabel Pinto? Sí. Ya salió, ¿no? ¿Salió del closet o no? No sé. Acá hay malas lenguas dicen que está en el closet este hombre que tiene ¿por qué que salir. Malas lenguas, son comentadas. Las lenguas veracateenses. La invitación de Luciano Pereyra al festejo él antes no tenía ese estilo, no. Tenía otro estilo. No. Salió como raro, es verdad. Tenés razón. Raro no, pues, distinto. Mirá, yo mirá me acuerdo cómo estaba vestido. Pará, decime si no, Ariel, decime si no. Hace varios años en un festival en Villa María salió con un trajecito violeta y me acuerdo que los movimientos eran muy, muy... ¿Cómo hacían los movimientos? Amanerados. Sí, escúchame. Yo no sé si será un personaje este. Me van a matar la de Abel Pinto, por favor, no me matan. ¿Qué se quiere hacer? ¿Harry Styles? No, se hace el Rosco. ¿El Rosco, lo ubicás a Rosco? El de... Rosco creo que es el de... Go Talent en España. ¿Sí? Sí. ¿Qué es copia? Después lo voy a mirar, no sé. Sí. ¿Los cantantes? ¿Sí? Mira, cantantes. Luciano Pereyra invita... Abel Pintos. Sí. ¿No estará saliendo con Luciano Pereyra? Viste que decía las malas lenguas. No salía con Fantino Luciano Pereyra. Tuvieron un hijo con Fantino Luciano Pereyra. Claro, estuvo ahora que tiene 20 años. Ese Bastida que está, es el hijo. Claro. La invitación de Luciano Pereyra al festejo de cumple de Abel Pintos y los 10 de Luna Park que harán juntos. 10 Luna Park va a ser Luciano Pereyra todo lleno. Mira, me gusta. Me pone. Es simpático. Me gusta mucho. Luciano Pavarotti va a ser. Además parece buena persona. A mí particularmente la música de Luciano Pereyra me encanta. ¿Sí? Fuera de broma, me encanta. Bien, los primeros discos mucho más. Y los últimos shows que van a hacer en Luna Park, que después vamos a hablar de que lo cierran en Luna Park. Todavía no se sabe bien, hay como una trifulca media entre la Iglesia Católica y los hijos o los nietos del dueño del Luna Park. Por el momento creo que todo lo van a tirar al Movistar Arena, ¿eh? Lo último que va a ser Luciano Pereyra, Abel Pintos y nada más. ¿Sabías vos eso, Marcelo? No. Ah, yo me entero de cosas. ¿Quién te contó esa? ¿Salió? Sí, salió en todos lados.

Muy bien, continuamos en Parte de Todos, acá por Radio Box 102.9. Nos puedes llamar al 11-64-00-7047. Nos puedes escuchar en www.fmradiobox.com. Y si no te bajás la app, esa, la del logo negro, buenísima. La podés llevar en todos lados y escuchás toda la programación de Radio Box, que está muy, pero muy buena. Y lo que acabamos de escuchar es Stevie Wonder, que en realidad no se llama Stevie Wonder, sino se llama Stevland Hardaway Morris. Nacido el 13 de mayo de 1950. Conocido artísticamente como Stevie Wonder, cantautor y activista social. Y discapacitado visual. Visual, ¿no? Sí. Ciego. Sí, sí, y la realidad es que tiene 74 años. Increíble, ¿sí? Ciego prácticamente de nacimiento. Toca el teclado, ¿no? Sí, tras algunas complicaciones después del parto. Fue un niño prodigio. Durante su carrera ha grabado diversos discos y sencillos que fueron aclamados por la crítica. También ha escrito y producido para otros artistas, ¿sí? Muy buena Wonder, música. Sí, tiene, para, Wonder toca diferentes instrumentos como la batería, el bajo y más notablemente el piano, la armónica y el teclado electrónico. Señor, porque yo no sé quién es el que me está mostrando. Te estaba mostrando el que nosotros decimos de Risto, se llama, ¿no? Rosco. Ah, ahí Risto. Está, Risto. Ahí está, el que vos decías de... Que lo imita, que lo para imita... mí, el personaje de Abel Pintos. Yo lo empecé a ver distinto a Abel Pintos, sí, en Got Talent. Sí. Por eso, sí. Ahí lo empecé a ver. Y este es el personaje estilo de Got Talent en España. Ah, por eso, ahí está. Entonces ¿ves se ve que el estilo de lentes, sí, inclusive? Sí, entonces se ve que le gusta el estilo y... Y se lo caracteriza. Adaptó, se adaptó al estilo de... No sé, de yo traje no negro, sé. Lentes. Sí, no sé. Bien, vamos a las noticias raras. Y una noticia rara. Sí, ¿qué pasó? Fue que empató Racing ayer. Che, lo vimos en vivo y en directo, ¿eh? Fecha rara, ¿eh? Perdió, sí. Boca. Qué raro, ¿eh? Independiente perdió, pero bueno, pero fue raro de la forma también que perdió. Racing fue raro porque aparte iba ganando 4-1. Racing, ¿cómo le empataron a Racing? San Lorenzo perdiendo con Riestra 1-0. Defensa raro. Perdiendo con Huracán. Una fecha rara. Cualquier cosa el fútbol argentino. Bien. El pro de esta semana me rompió el totó. 21-48, 8 grados 2. Claro, perdón, ¿eh? Sí. Con las apuestas, ¿qué apuestas? No sabes. No, no, aparte jugamos un pro de también, aparte. Ah, bueno. Claro, no, cualquier cosa. Ahora es como que, che, escuchame. Somos 20, claro. Un grupo de 25, jugamos un pro de, por plata, obviamente. Por aplicación, porque ahora tenés aplicación también para, sí, jugar el pro de. Y nada, no. Imposible acertar. Creo que pegué 3 puntos. Tenés que tener una suerte. Bien, vamos a ir a las noticias raras del día. Sí. Y una de las noticias raras que me la pasó el señor Marcelo está muy buena. Sí, está un dato curioso. La noticia se llama El Lago de los Esqueletos. En este lago ocurre algo especial. Cada vez que llegan los meses de deshielo, el lago empieza a escupir huesos humanos. Huesos con parte de pelo y carne. ¿Escuchás esto? Este fenómeno fue descubierto en 1942 por un guardia forestal. ¿Un lago en dónde es? Perdón. Ahí al último te vamos ahora a decir. Ahora no vamos a decir. No te apures. Perdón, perdón. ¿Lo conoces ansioso? Sí, estás ansioso, Ariel. Yo quería ir a buscarlo para hacer, sí, la sopa, disculpe. Desde entonces, el lago no ha parado de arrojar osamentas. Cada año el lago expulsa nuevos esqueletos humanos. La gente pensaba que eran huesos de un grupo de gente que había sido sepultada por alguna avalancha, pero algo no concordaba, porque siempre había más huesos. Nunca paraban de salir, además de ropa y calzados. Entonces se realizó una investigación y se realizó una feria americana. Sí, se analizaron los huesos y con los resultados se dieron cuenta que los huesos tenían cientos de años. La gente pensó que seguramente en el lugar se había librado alguna gran guerra del pasado. Por lo tanto, los huesos debían ser de guerreros antiguos, pero no. La ropa no era de guerra y además eran huesos pertenecientes a personas de diferentes características. Por lo tanto, eran de varias partes del planeta. El National Geographic llegó al lugar en el 2004 para investigar el lago y los huesos. Gracias a las pruebas de carbono realizadas, se llegó a la conclusión que algunos de los huesos databan del año 850 a.C. otros de apenas 700 años, otros más recientes. Ahora, no solo eran huesos de diferentes partes del mundo, sino que también eran de diferentes épocas. Los expertos explicaron que hace miles de años un rey se dirigía en caravana por el lugar junto con su esposa y sus sirvientes, cuando de repente se levantó una fuerte tormenta de granizo que lo sorprendió y lo sepultó en el lago. En agosto del 2019 otra vez volvieron al lugar y se hicieron nuevos estudios con una nueva tecnología y ahora encontraron más huesos de India, Asia, Europa. Algunos de estos se llevan hasta 1000 años de diferencia. Es decir, del lago salen huesos de todas las épocas. Al día de hoy, los huesos continúan saliendo. Este misterio no ha sido resuelto hasta la fecha. Sí, así que las teorías están abiertas. ¿Qué podría haber pasado en el lugar? ¿Por qué el lago no deja de escupir huesos nuevos? El lago este está ubicado en el Himalaya, a 5.000 metros de altura. Es un lugar llamado un lago pequeño congelado llamado Rock Kun. Apenas tiene 2 metros de profundidad. Ahí tenés. ¿Quieres ir? Anda, al Himalaya. Están las fotos, todo. Están fotos, ¿eh? Fíjense que es chiquito. Y ahí es donde... Sí, están las fotos con los huesos también, todo. De... Los huesos de las personas. Qué loco, ¿no? Sí. Eso está re bueno. Noticia rara del día de hoy. Está re bueno. ¿A dónde va? 11-64-007-047. Otra de las noticias raras... No sé si vos alguna vez escuchaste, Ari, el tema de la fotografía post-mortem que se hacían. Sí. Bueno, ¿saben que desde cuándo se comenzó a utilizar la fotografía post-mortem? A partir del 1839, con la popularización del proceso de daguerrotipo, fue muy fácil para cualquier familia victoriana. En el siglo XIX la práctica fue cayendo en desuso, pero la mayoría de las fotos muestran a niños... Jóvenes que en esa época las tasas de mortalidad eran extremadamente altas. Y a menudo una foto post-mortem era la única imagen que tenía una familia de un miembro fallecido. ¿Sí? Era la única forma de poder tomarse una foto con el muerto en la época victoriana y darse el lujo de tener una fotografía en el cuadro. Hay que tener una fotografía en el cuadro. Si ustedes miran, a ver si salen... Ahí tenemos una. Sí. ¡Ay, Dios! ¡Ahí está! Acá tenemos otra para el que ve. Mirá, está ahí, pobrecita. Bueno, el otro día estuvimos cenando con una amiga. Acá, mire. Y nos contaba que maquilla... Muertos. Maquillaba un par de personas muertas. Le tocó. Ay, que... Es peluquera y bueno, la contrataron para... Le dijeron y bueno... Dios mío. Las maquilló a la... Che, hay que estar igual, señoras. Hay que tener... Olvídate. Yo después no podría. Un caso muy extraño, sí, también que estábamos, sí, justo... Y la llamaron... Una chica se estaba por operar en el hospital de Brazzatti para que le vaya a teñir el pelo a la habitación antes de que la operen. Se quería teñir el pelo y cortárselo en la habitación. Le pidió permiso a las enfermeras, le dijeron que sí, pero bueno, el otro día cuando vino al médico, no, acá no entra nadie, pero vos fijate el pedido extraño de la mina esta, que teñirse el pelo y cortárselo antes que te operen. Rarísimo. Insólito. Por suerte, al otro día fuimos nosotros y le dijeron, obviamente los médicos le dijeron que no, porque además estaba haciendo transfusiones de sangre, o sea, para mí tenía miedo de morir, de decir, no, bueno, sé, voy al cajón. Pero la gente, la desteñido, verdad, toda despeinada. Pero la gente tiene, escúchame, insólito. Yo no le encuentro explicación. Insólito. Dios mío. 21:54, vamos a ir con esta banda que está por llegar a la Argentina y es Toto. Sí, viene. Toto, viene a la Argentina. El hijo de Toto Kirchner. Sí. Kirchner es el hijo de Suar. ¿Sí? Que está en un streaming. Escuchá. Temazo de los 80 es Toto. Hold the line. Dale. It's not in the way that you stay to the end. todos los lunes de 21 a 23 por La Vox, parte de todos. Lionel Messi cierra un nuevo negocio en Miami y ganará millones, más de lo que tiene este hombre, ¿sí? Además de estar en el Inter de Miami, cambió sus días en cada uno de los aspectos porque tiene como más tiempo para estar con su familia. Acompaña a los hijos al colegio. Ya está. ¿O no? Ahora gana la próxima Copa América. Y chao. Y listo. Saca su propia bebida energética y revolucionará el mundo. Sus millones de fanáticos están expectantes a que pronto salga a la venta y así disfrutar de este nuevo complemento que está planeado para el próximo 14 de junio. ¿Sí? La hidratación es esencial, dice Lionel Messi, pero en una buena hidratación no es tan fácil como parece. Por eso decidí crear una nueva bebida con una combinación de electrolitos, vitaminas y con sabores espectaculares. No puedo esperar para compartir más con ustedes pronto, explicó Lionel Messi en su cuenta de Instagram. Así que hay que esperar, ¿sí? Momento gran hermano. Sí, escúchame. ¿Quién quedó afuera? Este chico, ¿cómo es que se llama? Mauro quedó afuera. Mauro. Qué problema. Sí. Quedó en la final con esta chica Furia, ¿sí? Furia no sale más, ¿qué pasa? Hace lo que quiere, putea todo. Por sí, lo que escúchame. Veo, no. Santiago del Moro se cansó de que lo acusen de defender a Furia en Gran Hermano y reaccionó con todo. ¿Se puso a llorar? Se puso, supuestamente dicen que hay como que le da mucho dinero a Telefe Furia. Y que no creo que la saquen de ahí, ¿sí? Porque imagínate que está teniendo casi. No se podía, yo me acuerdo. 18 que, puntos de no rating. Sé. Por lo que veía antes en las redes sociales, no se podía insultar ni nada. Y esta pero mina, esta chica insulta cosa... demasiado, ya es demasiado, ¿sí? ¿Cómo che, va cambiando Susana todo, Jiménez ¿no? vuelve a la televisión. Vuelve ya hace poco, falta ¿qué? Poquito. Y está con tiene un una polémica con Wanda Nara, porque Wanda Nara está por agarrar el Baker... ¿cómo se llama? ¿Baker? No sé de qué estás hablando. Bake Off, ahí está. El programa de Paula Chávez. Paula Chávez, chau, chau, chau, adiós. ¿Quién queda en el lugar? Sí, ¿quién queda en el lugar? Wanda Nara. El de postres, que iba los domingos con Betular. A ver, yo digo, Wanda Nara, no la quieren a Wanda Nara en Telefe, ¿eh? Pero está agarrando buenos laburos y la saca a Paula Chávez. Que, no es ninguna tonta. No. Y obviamente que estuvo muy poco rating en Masterchef, ¿eh? O sea que... tuvo rating, pero parece que tiene buena enganche ahí en Telefe, ¿sí? Así que Susana Jiménez habló sobre la polémica con Wanda Nara y Telefe y dejó una frase contundente contra el canal. Susana Jiménez dijo, se tomó el avión en Uruguay, aterrizó en nuestro país para estar presentes en el evento llamado Four Seasons, donde se llevó a cabo la presentación del programa y las fotos para publicitar el mismo en la vía pública. ¿Sí? Se notó muy feliz. Y a la salida hizo frenar al chofer, se tomó unos minutos de intrusos, optó por dar algunos detalles de lo que será el programa, pero no interiorizó demasiado para no revelar contenido. También fue consultada por la polémica que viene con el tema de Wanda Nara, que dice, estoy ansioso y con miedo, pero falta todavía, voy a ir después de la Copa América. Bueno. ¿Sí? Vuelve Jay Mamón también a la televisión. Vuelve al Net TV. Net TV, todos los días, y a la radio también, a M. Sí, a M Splendid. ¿Sí? Bueno. Mira, me alegro. Bien. 1164-007047. Vamos a ir al próximo tema y después volvemos con más Dale. Noticias. Sí. A ver, escucha. Tears for Fears. Porque si vamos con los 80, vamos con Shout. Dale. We'll be right back.

He would always win the fight, bang, bang. He shot me down, bang, bang. I hit the ground, bang, bang. That awful sound, bang, bang. My baby shot me down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down. Unite a nosotros y sé parte de todos. Estamos acá en Parte de Todos y estamos escuchando Audio Bullies, Jot Me Down, featuring Nancy Sinatra. Nancy Sinatra. Jot Me Down, Down, Down. 22-14. Re buena versión, ¿o no? Muy buena versión. Casi 20 años, 15, ponele que tenga este... No, 20. Más 20, ¿no? El tema este, sí, esta versión, 20. Sí, la después original, está la de... No tiene 20, tiene 18, sí, pero está ahí. Sí. 11-64-007047. Vamos a hablar del Planeta de los Simios, que está recaudando en todos los cines, en los de Estados Unidos, 129 millones de dólares. Mirá. ¿Sí? En su primera semana en cine. Claro, en el 10 de mayo se estrenó. Ha recaudado en su primer fin de semana de todo el mundo. O sea que 13 de ellos exclusivamente en salas IMAX. Un resultado muy similar al de la Guerra del Planeta de los Simios en 2017. China. Va a haber que ir a verla. Sí. Nuestro amigo Eric la fue a ver, ¿y? Vamos a preguntarle. No te contestó nada. No, todavía no. Bien, serie de Netflix así rapidito para recomendar, si no la viste, El Problema de los Tres Cuerpos. Sí. Sí, esta es una trilogía, es una adaptación de una trilogía china de ciencia ficción sobre una amenaza que cierne con la humanidad. ¿Sí? Después, la caída de la casa Asher. ¿Esa la viste? Esa es de terror. Sí, me suena. Sí, La Maldición de Hill House. Sí. Sí, esa también. Es un relato de Edgar Allan Poe, si te gusta el terror. La caída de la casa Asher. En todas las maldiciones, sí, está Carla Cugino como actriz principal. Bueno, ahí está. En todas y las esta de la también, saga, creo. ¿Sí? Claro, sí, en todas las de la saga está ella. También tenés para ver You. Ahora que estuvimos hablando del bebé Reno, esta Yu también está como... Es un tipo que se obsesiona... Sí. Ya, ¿sí?, tiene sus años, Yu. Exacto. Sale ahora en poco tiempo la última temporada. Stranger Things, para el que no la vio, porque siempre hay gente que no la ve. Está como quinta, ¿sí? ¿Sí? En el mundo, ¿sí? Dios. A mí me encanta. Es más, yo creo que la vi hace poco, la última temporada... ¿Qué año estamos hablando? Estamos hablando Stranger Things. ¿Cuándo? ¿Hace cuánto? ¿2000? ¿18? Sí, 2018. ¿2017? ¿2018? ¿Tanto tiempo? Sí. Es bastante pasó, ¿eh? Esta me encanta. Esta serie, siempre el mismo día. Esta es re romántica. Si te gusta lo romántico, mírala, porque es muy buena. Siempre el mismo día. Lloré con la última parte, así que lo pueden ver. La Maldición de Hill House también está. La Casa de Papel, si no la viste, porque hay gente que no vio esta, ¿eh? Sí. ¿O no? Sí. Señor operador, ¿vio La Casa de Papel? ¿Usted le gustó? ¿Le gustó? Bien. ¿Le gustó? ¿O no le gustó? No le gustó. Sex Education, si no viste, también muy buena serie para recomendar. Y vamos con la última, El Juego del Calamar, sí, también, que se viene la segunda temporada. Ojalá, la segunda pronto. Ojalá, sí. Porque ya es como que uno está esperando. Tanto van a tardar. Salió el juego del Juego del Calamar, ¿viste? Sí. Pero no es lo mismo. Uno quiere ver, ¿viste? Sangre. Y Dark. Nunca terminé de ver Alice in the Borderland. Nosotros tampoco. No. La empecé a ver no. Che, Dark sale como en este ranking la número 13. Si no tuviste oportunidad de verla, mírala porque está buena. Hay que varias veces. ¿Quién decía que tenía camperita amarilla que lo relacionaban con Dark? El de It. ¿El de It? Sí, ¿te acordás del de It? Me pusieron en sí. Por Georgie. Sí, por Georgie. Viste que no, esta creo cosa que viaja. Otra serie que también de que viajaban al futuro y lo relacionaban con el de Dark. ¿Sí? No me acuerdo cuál es ahora la serie. Manhunter. ¿Esa la viste, Manhunter? Me suena Manhunter. Thriller de Netflix, de criminalístico. Che, Lupin, creo que tendría que estar más arriba. Porque Lupin nunca la vi. ¿Nunca la viste? Creo que es muy buena. ¿Pero por qué no? Miren Lupin, ¿no la viste vos tampoco? No sé. Está muy buena, es buenísima. Una genialidad. Otra que no vi mucho fue Lucifer, la serie, que dice que es muy buena también. ¿También? No. Bronca, esta tampoco la vimos. La terminamos de ver, esta la del que se encuentran, que se pasan con el auto. ¿Te acordás? Bueno, sí. Después la semana que viene. ¿Bronca es la que hace furia? No. Bronca. Es la que. La del chino de Walking Dead es el protagonista. Glenn. Sí, de Glenn, ¿sí? ¿Está ya bien del ojito? Sí, está bien. Che, escúchame, cine, rápido. El Gran Cambio, El Planeta de los Simios, Hachiko 2. Si te gusta llorar, sí, yo no puedo verlo. Ya te voy diciendo. Este no espera en el tren, espera en una casa. Se va la familia, lo deja y espera toda la vida en la casa. O sea, si quieres ir a llorar, ahí tenés. Si quieres llorar. La Estrella que Perdí, que es de Mirta Busnelli y Ana Pauls. La guerra de la garra del hierro. Después sale el 40 aniversario de Transformers, los dibujitos. Les recomiendo que vayan a ver los dibujos de X-Men 97. No saben lo que se pierden. Muy, muy bueno. 22:19, ¿vamos con el próximo tema? Vamos. Así escuchamos música. Escuchá, a ver. Escuchá. Daft Punk, Get Lucky, dale. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. We'll be right back. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get. We're up all night to get. We're up all night to get. We're up all night to get. Conducción de Gise Bowie, Marcelo Galateo y Ariel Amaral. Bien, continuamos en Parte de Todos. 22-24, vamos a apurarnos un... así. 22-24, sí. Ya. Escúchame. Pura suerte, el 5 de abril salió publicado un vistazo a la vida del hombre en vivo más longevo del mundo. 111 años tiene. Está vivo el señor. Se llama John Alfred Tinniswood, de Reino Unido. Ahora es el hombre vivo más longevo, porque había uno en Venezuela que era de 114 años y murió. Sí. Después está Kisaburo, de 112, que también considerado como el próximo titular, pero se murió el 31 de marzo, pobre. Así que se quedó este hombre que se llama John Alfred Tinniswood. Hasta ahora, la persona más longeva, ¿sí?, es bisabuelo, reside en un hogar de ancianos, donde el personal lo describe como un gran charlatán. Tras confirmarlo como el hombre más longevo del mundo, los de Guinness viajaron a ver, ¿viste? Porque los de Guinness no pueden darle a cualquiera. Claro, sí, vení que te digo, claro, mi abuela también. En cualquier momento, si mirá si gana mi abuela, la podemos meter en los Guinness. Esta mujer, pues, que sobre, a más de 112, dice, o vives mucho o vives poco. No puedes hacer mucho al respecto, ¿sí? Es pura suerte, dice, que la longevidad. Sí, de la verdad que sí. Que comer una porción de pescado y patatas fritas todos los viernes. Él come los viernes, se da un gusto. Se da el gustito. Dice que no sigue ninguna dieta en particular. Como lo que me dan, lo mismo que hace todo el mundo. No tengo una dieta especial, ¿sí? No fuma, rara vez toma alcohol. Su principal consejo para mantenerse sano es practicar la moderación. Si bebes demasiado, comes demasiado, caminas demasiado, si haces demasiado de cualquier cosa, al final vas a sufrir. Hey. Dice este hombre, tiene razón. Nacido 20 años después de su fundación de Liverpool. ¿Y si haces otra cosa demasiado? Nada, ese no. No te afecta nada. El Liverpool, aficionado. Lo más lindo que hay. Che, escúchame, aficionado del juego de Liverpool, que nació 20 años después de su fundación, en 1892 nació, ha vivido las 8 victorias de su club y 17 de sus títulos. Ha vivido 2 guerras mundiales, tenía 27 años cuando empezó la segunda, y a pesar de que sus problemas de vista, encontró un propósito trabajando en tareas administrativas para el cuerpo de pagos del ejército, además de cuentas y auditorías. John es el veterano masculino superviviente, sí, de la Segunda Guerra Mundial de mayor edad en el mundo. ¿Sí? Tras la guerra, John trabajó en cuentas para Shell y BP hasta su jubilación en 1972. ¿Sí? Acá está, mirá. Conoció a su esposa en Liverpool, una de sus mejores recuerdos. Disfrutó de su esposa 44 años juntos. Sí, la mujer falleció en 1986. Tiene, ahora tiene 4 nietos y 3 bisnietos. Sí. No, Hernán, no. Está en cualquier momento. Está igual que mi abuela, Mirta. Ah. Sí, está igual. Ahí, mi cabeza a cabeza. Bueno, mi abuela cumple 96. Sí, está full. Mira. Che, Epecuen. La historia de un récord Guinness del cable al mundo. Casi 3.000 personas se metieron al lago y rompieron una marca mundial. Sí, un crónica de un pueblo que demostró que la unión hace la fuerza. Quiero ir a conocer el lugar ese, ¿eh? Sí, mirá, acá está toda la gente metida. ¿Sí? Mirá. Toda la gente. ¿Sí? Natalia Ramírez, la jueza a cargo de la fiscalización del evento. 3.000 personas. 3.000 personas, sí. Al mismo tiempo. Tenían las proporciones ideales para que nadie use ningún tipo de asistencia. Como ese récord no estaba creado dentro del sistema, se generaron reglas distintas, lo que estableció el mayor número de personas flotando en una línea continua sin ningún tipo de apoyo. ¿Sí? Epecuen, un lugar que está sumergido toda una ciudad. Creo, ¿no?, que la ciudad se inundó, quedó bajo el agua. Sí. Y después bajó el agua y bueno, ahí están todas las ruinas ahora. Acá está, si vos la ves, mirá. Lago Epecuen fue balneario perteneciente a la ciudad de Carué. ¿Sí? Sí. ¿El agua que está en Brasil va a bajar en algún momento? ¿Baja o Ojalá. Va a quedar ahí todo sepultado? Ya está. Queda así para sí, siempre. Sí, están tratando de hacer las ciudades pasarlas a otra parte de lo que es Brasil. Toda la solidaridad y todo el saludo y compasión para toda la gente de Vos Brasil. Fijate de todo lo que pasó y cuál fue la noticia, la del caballito en el techo. Sí, la del caballito en el techo. Estuvo cinco días. Sin comer, sin dormir. De Carmelo. Sin tomar agua, nada. Increíble, lo tuvieron loco. Que después lo tuvieron que dormir para poder subirlo a la cosa y ahora está con todos los animales rescatados. Bien, una noticia para mí muy muy desagradable, porque está llegando la parte de lo que es Concordia Uruguay también, así que estamos medio complicados. 22-28, vamos con el próximo tema, así empezamos. Pregunta. Sí. ¿Qué hace Shakira cuando le llega un mensaje? ¿Qué hace Shakira? Lole, lole, lole. Escuchá, vamos a escuchar un re temazo. White Stripes, Seven Nation Army, dale. Talking to myself at night because I can't forget. Soy parte de la historia. Soy parte de todos. FMRadiobox.com. Sé parte de todos. I'm

Los quería hacer una invitación. El que quiere, antes de que empiece Ari con todas sus temitas que están re buenos, este sábado vamos a estar caminando, dando una caminata ahí en la Reserva Ecológica con nuestra maestra, la monja Genrin Chun, en Costanera Sur. El que quiere ir es gratis. Se va a hacer cada parada, vamos a caminar 3 kilómetros con la maestra. Se va a hacer en la ex calle Brasil, de ahí vamos a salir a las 9:30 y vamos a caminar y después vamos a parar y vamos a desayunar ahí en la Reserva Ecológica, así que están todos invitados. Es una actividad gratis para pasarla bien y tener un poquito de contacto con la naturaleza estos días, que está muy bueno, ¿no? En otra época hubiéramos parado los changuitos. Te voy a decir, me parece vos una bondiolita. No, que están todos ahí, todos vegetarianos, el hombre quiere ir con la bondiolita. Bueno, bueno, gracias. Bueno, una porción de frita. Ahí está. Bien, ¿con qué vamos a ir, Ari? Bueno, vamos a arrancar con música. Sí. A ver, en estos días estuve en casa con Martina. Sí. Y entre todo lo que hablábamos un poco de Spinetta, hablábamos un poco de música, y me puse a escuchar música vieja. Esa música que nos llegó a nosotros por nuestros viejos, por nuestros primos, por gente que nos inculcó un poco de música. Y me acordé de esta bestialidad, de este disco Tango 4 y este hermoso tema. Sí. Así que vamos a ir con Tango 4, con Charlie, con Pedrito Aznar haciendo Tu Amor. A cantar al vivo, mirá, salí en vivo cantando, pobre, la gente va a morir. Excelente tema. Temazo. Pero no me quedé ahí. ¿A qué? Me fui un poquito más allá todavía. Sí. Poquito más atrás. ¿Con qué vamos? Rock en Arbaja. Menta y Limón. Nos miramos una vez y supimos enseguida qué pasaba. Nos hablamos una vez. una vez y salimos a buscar la madrugada. El vino fue un cómplice para toda aquella fiesta de palabras. Y al cabo de un tiempo de querernos, nos casamos de mañana. No era fácil trabajar y difícil llevar dinero a casa. Yo soñaba más y más pensando que te tranquilizaba. El fracaso fue un cristal para ver nuestra pareja separada. Y al cabo de un tiempo de engañarnos, todo quedó en nada. Mezclando la verdad y la mentira. Me cambio el nombre en cada esquina y le pongo al tuyo una sonrisa. He dejado de beber y como tu fruta preferida. Y escapando de mi suerte y de mí mismo, vuelvo al punto de partida. Y espero despierto la mañana, fumándome el tiempo en la cama, llenando el espacio con tu cara, canela y carbón. Mis manos son hielo sin tu espalda, mi frente el infierno sin tu calma, mis ojos la pena. Para bailar abrazaditos. Ahora que hace frío. 22:52. Danos una especie de síntesis de este fin de semana. Pequeña reseña. Dale. De fin de semana de los cinco grandes. Perdió Independiente 3-1 de local. Sí. Con Talleres de Córdoba. Belgrano empató con Racing, un partido rarísimo. Un partido que Racing iba ganando 4-1. En los últimos 10 minutos Belgrano se puso 4-4. Imposible. Era. Una cosa de locos. Perdió Boca en Tucumán. Sí, con 1-0. Atlético Tucumán. Polémica en un gol de... Sí, un gol anulado. Esos goles que siempre que interfieren en la visual del arquero o al paso del arquero, siempre se terminan siendo controversiales. Pero bueno, nada. Terminó igualmente ganando Atlético Tucumán 1-0. Bueno, River ganó 3-0. De local contra Central Córdoba, creo que era el resultado más predecible de todos. Y Deportivo Riestra le ganó a San Lorenzo en el duelo de supermercados. Eso fue los cinco grandes de imposible la fecha. Acertar un resultado, ¿no? Ahora fue muy difícil. Creo que el número puesto era el de River. El de River. Porque después fueron resultados rarísimos. Uno esperaba que Lanús. Vale, Independiente mención, también. Mención honorífica, el segundo gol de Independiente Mendoza, el gol de Reali. Mírenlo, por golazo, favor. Sí, sí, 2-0, pero realmente fue un golazo. A Independiente que le habías puesto. Independiente lo había puesto al revés. El Capicúa, 3-1 Independiente. Sí, estás loco. Sí, porque ¿sabes qué? ¿Sabes qué me pasó? ¿Sabes qué me pasó? No, pero ¿sabes por qué? ¿Qué me pasó? Dije, me va a pasar lo mismo que me pasó con Argentina en Brasil 2014. Que perdimos con Alemania y después fuimos a jugar el partido por los caramelos. ¿Me entendés? El partido que no era por nada y le pegamos un baile que fue 4-0. Dije, me va a hacer exactamente lo mismo. En el partido que teníamos que clasificar, empatamos y en este ahora le vamos a meter 18 goles. No, no, no metieron 18 goles a nosotros. Pero bueno, cosas que pasan. Cositas del fútbol. Y entre otras tristes noticias, el fallecimiento de Juan María Traverso. Venía batallando con un cáncer importante. Sí, exacto. Sí. Bien, bueno. 22:55. Señor, ¿usted ya se quiere ir porque está cansado? Sí, yo ya también, ya estoy acá, como... ya mi alma no está acá. No está acá, se fue. Está en otro lugar. Está en otro lugar, se fue. Bien, mi mente. Gracias a todos los que estuvieron del otro lado, seguramente son un montón. Los vamos a esperar siempre, porque somos parte de todos, de 21 a 23, los lunes, ¿sí? Estos días fríos está bueno para... cerrarlo con buena música. Cerrarlo con buena música y empezar con toda la semana, ¿sí? Esta semana que va a ser fría, pero a ponerle ganas, porque... A ponerle onda. Y vamos, sí, a full. Vamos, la vida continúa. Sí, señor, ¿se quiere despedir? Sí, gracias a todos por escucharnos. Les mando un cálido beso. Y bueno, los esperamos el lunes que viene. Sí, claro. ¿Y con qué nos despedimos, señor? No, vamos a ir con más música. Primero va a sonar La Queen Argentina. Sí. Sí. Esta banda que hizo destrozos ahí por los años 80. Así que vamos a ir con Serú Girán haciendo Seminares. Sí. Y después con el señor que le dio fecha al Día del Músico. Luis Alberto Spinetta y Pescado Rabioso haciendo Post-Crucifixión. Bien. Vamos con mucho rock nacional de los 70, de los 80. Parte de todo esto, parte de todos. Muy bien, nos vamos hasta el lunes que viene con la mejor música. Seguí en Radio Box 102.9, dale. Quiero entrar, nena, nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás. Al escaparte, no hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación. Que quema de amor, te doy pan, quieres sal, nena, nunca te voy a dar lo que me pides. Te doy Dios, quieres más, es que nunca comprenderás a un pobre pibe. Esas motos que van a mil, solo el viento te hará sentir. Nada más, nada más. Si pudieras olvidar tu mente frente a mí, sé que tu corazón we'll be right back.